sandía. Ya me andé porque juntemos tu boquita con la mía y no nos demos un abrazo igual que el del otro día. Amorcito chiquitito, te mirada tan extraña. Ya me andé porque juntemos tus cejas con mis pestañas. No me digas que no puedes, que para eso sobran mañas. Qué lindos ojos, qué linda boca, qué lindo pelo que a mí me toca. Allí te espero, cerca del río, no tardes mucho. Que tengo frío.